FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? Empezó el frío, ¿eh? Abrigarse, taparse el cuello, aparecieron las bufandas, los pañuelos. Más gripe, más moco, como el caso de Samir, por ejemplo. Espero se mejore, Samir. No le digo que es decepcionante su imagen, para nada. Pero así vio decaído. ¿Viste cómo te pone cuando estás resfriado, engripado? Que no vales un tarro de carnada. Estás así como que ¡pa! Caído. Mal, nah. Por favor. Lo pasamos. Bueno, buena semana, un día hermoso en Coronda. Hermoso, de sol, fresco, pero lindo. No te diré que son esos días de invierno, donde parte el frío. Pero muy lindo día. Sol a pleno. Un poco de viento, yo el viento lo saco por las palmeras que tenemos enfrente, que conforme para dónde se mueven las palmeras, obviamente sacamos la dirección del viento. El viento es, ¿qué te parece, Sam? ¿Viento sur? ¿No? ¿Sureste? Ponele, viento sureste tenemos en Coronda hoy. A los amigos del mundo les mando un abrazo enorme a todos, los quiero con el alma. Julián Araudo, un abrazo, pero de aquellos. Aleja, ni te digo a vos. Anoche nos encontramos con Alejandra en el show. Bueno, después vamos a hablar de lo que fue el show de Melipal la noche. Realmente una cosa muy linda. Momentos del corazón. Momentos del corazón. Bien, hay que arrancar. Hay que arrancar con un poco de charlar las cosas de la semana, que fueron muchas. Y bien. En Estados Unidos, en la ciudad de Búfalo queda cerca de Canadá, en la frontera casi con Canadá, arriba, no sea en Estados Unidos. Un joven entró en un súper, compró una ametralladora y empezó a repartir tiros. Mató 10. Y este sospechoso, todavía es sospechoso porque no está confirmado que sea él, joven sospechoso de matar a tiros a 10 personas y de herir a otras 3 en un supermercado de Búfalo, buscó deliberadamente un sitio con alta población negra. Y aquí está lo raro, porque en Estados Unidos matan gente todos los días, ¿viste? Tienen ese raye que le quedó como a alguno, otros ya tienen el raye puesto, ¿no? Pero mucha gente con este estrés postraumático, después de venir de Irak, de Irán, de Vietnam, qué sé yo, toda la guerra donde tuvieron estos tipos. El ataque está siendo investigado como un acto de extremismo violento por motivos raciales. Y es jodido esto. El sospechoso se llama Payton Grendon, tiene 18 años. 18 años. Condujo más de 320 kilómetros para llevar a cabo el ataque, dijo la policía de Búfalo. Y tenía planeado más tiroteos masivos, según lo que investigaron. El alcalde de Búfalo, Byron Brown, declaró que el sospechoso llegó con la intención de acabar con la mayor cantidad de vidas negras posibles. En esto las redes juegan un papel muy importante. Se está difundiendo, no de ahora, de hace un tiempo esta parte, la teoría del gran reemplazo, que hasta acá no dejaba de ser una gran teoría y no le daba mucha pelota, porque bueno, se dicen cada cosa en televisión y hay cada loco dando vuelta, pero bueno, hay tanto loco dando vuelta y tantas cosas dando vuelta por las redes que por ahí algunos se lo cree, ¿entendés? Y se pasan cosas como estas. Nosotros dijimos, sacamos tantas veces, déjense joder, paren la chata, algún tarado se va a enganchar y va a matar a alguno. No por esto, sino por las cosas que pasan acá en la Argentina. Este tipo, con la influencia, se supone, entre otras cosas, de las redes, que juegan un papel importante, y que se está difundiendo esta teoría del gran reemplazo, que es un delirio total, donde tiene que ver un personaje de la televisión que viene difundiendo, no de hace poco tiempo, la teoría de la conspiración, para sustituir la raza blanca por otras, particularmente inspirada por la comunidad judía, que conforme las tasas de natalidad en el mundo, va camino a tener una supremacía negra, con lo que hay que matarlos. Es decir, para que los negros no sean más que los blancos y no nos copen el mundo, directamente hay que matarlos. Mirá qué simple. Eso, sumado a la facilidad que tienen ellos para conseguir armas, hizo que este tipo entrara en el supermercado, comprara un rifle automático, las balas y todo, y ya, mató 10. Qué loco, ¿no? Muy loco. En Chile hay problemas. El presidente, el amigo presidente Boric, que ha arrancado esta sesión de populismo chileno, amigo de Alberto, amigo de nuestros mandatarios, tiene gravísimos problemas en la zona de la Araucanía. Obviamente está hablando de militarizarla. En un paso previo de lo que fue la militarización de la zona que hizo el presidente Piñera, el presidente anterior, ¿te acordás? Que mandó tropas, que se agarraron a tiros. Bueno, el tema es, ¿no? ¿Cuánto le duró el populismo chileno lo que le criticaban a Piñera? ¿Viste que fácil hablar? De boca se va cualquiera. Fácil hablar. ¿Pero cuánto le duró? ¿Dos meses? ¿Cuánto hace que sumió Boric? ¿Dos meses? Los mismos mapuches, con lazos con la Argentina y con lazos con la FARC, lo que nos hace pensar que los mapuches argentinos también tienen, obviamente, lazos con la FARC y con los mapuches chilenos. Pasan la frontera como quieren. Bueno, ya Boric tiene gravísimo problema con esto, no sabe qué hacer. Honestamente, no sabe qué hacer. Hay una muy linda nota ayer, antes de ayer, en el portal Euronews, hablando de justamente de esto, ¿no? Del problema de Chile y esta recurrente cuestión de la Araucanía como territorio propio para los que viven ahí y que no se integran ni se van a integrar al concepto de república que tienen, obviamente, los ciudadanos chilenos. Gran problema. Nuestro amigo el presidente Maduro comunicó que va a empezar a vender hasta el 15% de las empresas estatales. Esto es porque no tiene una moneda en el Estado, razón por la cual sale a vender las empresas estatales. Muchos prevén que se las compren ellos mismos, ¿entendés? O sea, las sacan a la venta para comprarlas y quedárselas ellos, blanqueando la plata que hicieron. Cualquier parecido con algo que pasó en la Argentina es pura casualidad, pura casualidad. Siguiendo con este panorama americano, Cuba, que estos son geniales, Cuba ha adoptado un nuevo código. ¿Te acordás de Cuba? Que hace un tiempito hubo un problemón en Cuba con manifestaciones, que hablaban de la Cuba libre, que hablaban de esa famosa canción que entonaban los cubanos, que fue el motivo para que un montón de gente saliera a protestar y hubo desmanes y hubo grandes marchas en contra del régimen cubano, diría dictadura cubana. Y bueno, a partir de ahí es como que hay un montón de cosas que cambiaron. Muchos cambiaron de estado, por ejemplo, de estado de semilibertad pasaron a estar presos. Estamos hablando de casi 2.000 personas que después de la manifestación obviamente terminaron en cana, así de una. Bueno, ahora Cuba ha adoptado un nuevo código penal que se aprobó en esta semana en la Asamblea Nacional con el objetivo de proteger el actual régimen socialista castigando las manifestaciones que en lo que, bueno, 10 meses después de las revueltas del verano. El nuevo texto legal ha sido destacado por sus impulsores y defensores como moderno, educativo y garantista. ¿Te suena a garantista? Y de afán actualizador, ya que el anterior, era del 87, no contemplaba cuestiones como los delitos medioambientales, la cibercriminalidad, la violencia de género y las tramas delictivas transnacionales. Antes no podían meter legalmente gente en cana, la metían igual. Ahora con esto la meten en cana con garantías, ¿no? Con garantías constitucionales. A diferencia de otros proyectos de ley, esta reforma cubana no hubo consulta pública y no habrá referéndum. Normalmente cuando van a sacar cambios de este tipo, lo proponen al pueblo, que igual les vota igual, chicos. No se crean que es la democracia, ¿entendés? Todo por el contrario. Sacan el referéndum y la gente, por lo menos con el referéndum, se entera de qué cuerno van a cambiar. Acá ni referéndum sacaron, nada. Pusieron esto para hacerlo pelota a cuanta persona se le antoje salir públicamente a denostar al régimen de la dictadura cubana. Bien, en línea con esto, son todos amigos esto, ¿eh? En línea con esto, Ni en Nicaragua, por ejemplo, ustedes recuerdan que estaban todos los candidatos a presidente que hubo hace 2 meses para las elecciones, candidato que salía, candidato que terminaba o muerto o preso. Entonces todos los opositores están presos, así de simple. Y tanto como Nicaragua, como México, como Bolivia, insisten en invitarse a estos países a la Cumbre de las Américas, cosa a la que cierta gente se opone, como por ejemplo, no es el caso de Argentina, que boga para que toda esta gente esté metida adentro en esa cumbre, sino todo el resto, que no tiene nada que ver, un pito a la vela le importa, ¿entendés? Un montón de países que no quieren saber absolutamente nada con estos populismos dictatoriales como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela, que están en otra cosa, están en pensar en su país. A veces la garganta te juega, ¿viste? Tenés que tomarte un traguito de agua. O por ahí un mate. O sea, si por ahí escuchan un silencio, no da para que le digas a Mir, poné algo de música y sigo. ¿Qué es eso? A ver. Porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, pa' demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Tengo que estar feliz de tener un operador como el que tengo. Eso que estamos escuchando es Patria y Vida. Patria y Vida es la canción que motivó la revuelta cubana en el verano, a partir de la cual, bueno, se generaron todos estos quilombos y ahora modifican la constitución para que los que adhirieron a esto no solamente los metan presos, sino que le pongan 40 años de prisión. Esto es Patria y Vida. Escucha un ratito. Un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Cinco, nueve, dos, ya se acabó. 60 años trancado en mi nombre. Ya se acabó. 5, 9, ya se acabó. 60 años trancado en mi nombre. Qué lindo. La cantamos cuando salió, ¿te acordás? Bien. Te cuento, desde el 2002 a la fecha, los planes sociales en la Argentina han aumentado un 657%. 657%. El movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico, actualmente miembro del Ejecutivo Nacional, porque tiene un cargo, lleva recibidos en lo que va del año, agarrate, 115.700 millones de pesos. Estamos en mayo. 115.700 millones de pesos recibe este tipo que reparte discrecionalmente entre los militantes del movimiento Evita. Entonces, ¿viste? ¿Qué estamos bancando? Lo bancamos nosotros, vos y yo bancamos esto. Una locura. 20 billones de pesos es el presupuesto que tiene previsto este país para los planes sociales. 20 billones. Es una locura. Pero bueno, ¿qué es eso? Si lo votaste, bancátelo. Y si no lo votaste, masticá bronca como masticamos nosotros. ¿Qué querés que te diga? Apareció una encuesta de Poliarquía esta semana también, a principio de semana, que arrojó datos, a ver, más novedosos en cuanto al número que en cuanto a la información en sí. Hay un gobierno que literalmente está en descomposición. Dice la encuesta que también la imagen de Cristina Kirchner está en el punto más bajo de la historia, con 20 puntos. Su piso histórico de 30 cayó 10, o sea, está en 20 puntos. Y que la gente, en su gran mayoría, supone que el futuro es un desastre. Esto que el futuro es un desastre lo piensa más del 86%. Es complicado, ¿no? Pero es real. O vos pensás que vamos a estar mejor el año que viene que este. Yo comparto plenamente el criterio de bueno, obviamente, si es el 86%, estamos la gran mayoría adentro. El fiscal Eduardo Domínguez, que entiende en la causa del Olivos Gate, que fue otro tema de esta semana, y que acordó el pago de la multa de 1.600.000 pesos por parte de Alberto Fernández para cerrar la causa del Olivos Gate, dijo que el presidente no tiene menos derechos que el resto de los habitantes. No tiene menos derechos. O sea que todos tenemos derechos. ¿Qué sé yo? ¿Todos podemos hacer un Olivos Gate? Por favor, bien, El problema me parece que no es el 1.600.000, ni 15 millones, ni 300 millones, sino que es una cuestión que no pasa por la plata. Que en definitiva esa plata la voy yo. El problema creo que radica en que el presidente mintió. Alberto mintió, groseramente mintió. Y es más, mandó a argumentar que la foto era trucha. Y ahí se derrumbó todo. Diferente hubiera sido que se hubiera hecho cargo, hubiera puesto los huevos, ¿no? Y se hubiese hecho cargo y hubiera pedido disculpas, qué sé yo, que un desliz, que esto, que pum, que pam. No, o sea, no solamente mintió descaradamente y de frente a las cámaras y después mandó a decir que la foto era trucha, que era una compaginación, que toda la bola. Apareció un video esta semana, no sé si lo viste, donde uno de los integrantes, de los tipos que estaban ahí en el festejo, aparece en primer plano, el tipo haciendo un videíto, él en primer plano, se pone la cámara, enfoca para donde está toda la gente y dice, para todos ustedes, boludo, que están encerrados, ¿entendés? O sea, a ver, cada cosa de esta te enerva más, porque los tipos que estaban ahí sabían perfectamente que el resto del país estaba encerrado, todos. Ahora, todos no son el presidente es uno solo. Que estos estúpidos hagan lo que, bueno, obviamente también les caerá el peso de la ley. Pero el presidente, lo que el presidente representa, y no es que el DNU lo firmó él y lo incumplió él. Él incumplió como ciudadano un DNU firmado por el presidente de la nación, que se supone nos representa a todos. Yo particularmente te digo, a mí no me representa. Y hay un montón de gente que piensa como yo. Así, simple. Hubiera pedido disculpas y hubiera aceptado la realidad de que, qué sé yo, bueno, poco le importó. Están más allá. Ellos viven su burbuja, viven en ella, disfrutan en ella y tienen la impunidad de la burbuja del poder. Y cada vez más la enrostran y nos dicen y nos hacen ver de que están más allá del bien y del mal. Si no, no entendés un montón de cosas. Si no, lo ponés en el plano de que la impunidad los rodea. Tuvimos censo el miércoles y los datos provisorios del censo arrojaron como resultado que la Argentina tiene 47.327.407 habitantes, uno de los cuales es Amir Badur, que lo tengo acá a mi derecha. ¿Cómo te declaraste vos? Porque una de las cosas que rescató el censo, donde hay un 47,05% de hombres en el territorio, y un 52,83. En tanto, hay un 0.12%, 0.12, repito, 0.12, que no se reconoce bajo ninguna de estas categorías, ni hombre ni mujer. ¿Vos jugaste para el lado de los hombres? Samir dijo que era tortuga ninja. Bueno, no te reconoces ninguna de estas categorías. Bien. En definitiva, lo que por ahí salta, que este 0.12, que no se reconoce bajo ninguna de estas categorías, 0.12, ¿sí? Es la base a donde se apoya este gobierno nacional para hacer ministerios, como el ministerio que han formado, donde se gastan fortunas de plata y tienen asignaciones impresionantes, el ministerio de género y todas estas cuestiones que, bueno, que vos sabés qué pasa. Al respecto, el presidente Fernández tuiteó, eufórico, con signos de admiración, somos más de 47 millones de argentinos y argentinas. Hoy, gracias al esfuerzo de todas y todos, tenemos más certezas para trabajar más y mejor. Le faltó agregar ahí que es un logro más de este gobierno. ¿Viste? Contento porque tenemos 47 millones porque pudimos hacer un censo. Por favor. Marcos Labaña, que es el titular del INDEC, dijo que alrededor de 8 meses va a llevar tener los datos definitivos de este trabajo. Tenemos 2.000 puntos de riesgo país. ¿Te acordás en la época que el riesgo país era consultado todos los días como el precio del dólar? ¿Te acordás cuando teníamos 400 puntos de riesgo país en la Argentina? La Argentina se prende fuego. Título de crónica. ¿Te acordás? Bueno, 2.000 tenemos. 2.000 puntos de riesgo país, el dólar aumentó 3 pesos para arriba y la virtual recuperación que planteaba el gobierno nacional se frenó directamente. Creo que se ha tomado una medida trascendental para la economía argentina esta semana, que va a durar, va a durar, no sé si va a durar lo que dura un pedo adentro de una bolsa arpillera, pero va a durar. Y la medida trascendental que decidió este gobierno en la parte económica es la que va a cambiar todas las figuras de los billetes, que no van a llevar más animalitos. Viste la medida que toman, unos genios son. No va a haber más animalitos y van a, están pensando a ver qué ponemos. ¿Qué le pondrías a un billete adentro? Como hay que poner una figura. ¿Qué podríamos poner adentro? Pensá, ayúdennos a pensar qué pondrían adentro, como figura dentro de los billetes. Porque vamos con hombres, con próceres. Ahora probamos con bichitos. No sé, podemos probar con arbolitos. Podemos probar, no sé, con alimañas no. Animalitos ya tuvimos. Complicado, ¿no? Decidir qué lleva un billete. Y vivir cambiándolo. Hay países que tienen el mismo billete, con el mismo tipo, con la misma cara, hace 1000 años. La billete, el billete de un dólar, ¿qué entiende? De 10 dólares. Sí, es lo mismo. No cambian. Bueno, no van a llevar más animalitos. Trascendental medida tomada por este gobierno. Realmente. Si uno tuviera que ponerle algo a los billetes de corazón, ¿no? Y pudiera, yo le pondría valor a los billetes, porque no valen un cuerno. Podríamos tener un poco de una moneda que tuviera más valor, que dure un poco más el valor de la moneda en este país. También Alberto dijo esta semana que van a subir las retenciones, después dio marcha atrás, con lo que, bueno, es una demostración más que el gobierno está, la economía de este gobierno está dominada por Máximo Kirchner, más allá de lo de que estuvo en contra del acuerdo con el fondo, y después, bueno, se tuvo que comer porque en definitiva con el fondo se acordó, y más allá de lo que digan por afuera, por adentro también acordaron que había que acordar con el fondo. Apareció en la escena esta semana el jefe de gabinete. ¿Te acordás del jefe de gabinete? Que había aparecido como una tromba, había aparecido. Que de repente, bueno, juntaba a la gente. A las 7 de la mañana. Todos ahí, todos firmes. Bueno. Apareció el jefe de gabinete, el señor Juan Mansur, esta semana, y convocó, que es triste esto, pero bueno, convocó a una reunión para pedirle a los ministros que vayan al acto donde habló el presidente, en Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, lugar donde el intendente de Esteban Echeverría fue el único intendente que le disputó, porque no quería la presidencia del PJ, Máximo Kirchner. Viste que Máximo se le antojó ser presidente, y bueno, todos fueron a chuparle las medias, menos este. Y el acto de Alberto lo hizo ahí, ¿no? Para demostrar como que no está ahí, que no está junto con la gente de la Cámpora. En definitiva, lamentable la actitud de un gobierno que le pide a sus ministros, le pide a los ministros que vayan al acto, ¿entendés? Muy loco. Por favor, a un acto partidario. Y expone a partir de la... Obviamente marca las ausencias y las presencias. ¿Quiénes están? Los leales. ¿Quiénes fueron? ¿Y quiénes no fueron? Porque por ahí son más importantes o más visibles las ausencias que las presencias. Están en descomposición. Es un crítico realmente. Es un estado de descomposición el que está mostrando el gobierno, y donde va a quedar expuesta un montón, una parva de cosas que hasta acá por ahí no se ven, pero que van marcando cada vez más, el estado de esto, que es realmente complicado, pero bueno, qué sé yo, no es nada que no sepamos, no es nada que no hayamos hablado, el estado en el que este gobierno se va achicando, ¿no? Se va poniendo cada vez más complicado. Bueno, en fin. Estoy tratando de encontrar el audio que habló de una que dijo Mansur ayer, pero si no lo encuentro no lo voy a poder pasar. Acá está. Escuchá lo que dijo Mansur. A nivel global, digamos, y esto lo sabemos. Hace pocos días, 2-3 días, recibí a Susan Siegel del Council of America y me contaba la preocupación que hay en el propio América del Norte vinculado a lo que es la inflación más alta en los últimos 40 años, digamos, y hay un proceso inflacionario a nivel global también muy, muy importante. Países que habían desterrado su inflación, hoy lo vemos con procesos inflacionarios muy importantes, y tuvimos un pico muy importante, 6,7, que ustedes lo saben, luego de ese descendido a 6 y esperamos que el mes en curso siga bajando. ¿Viste? ¿Escuchaste? Mansur dice que espera que siga bajando la inflación, que no sé a dónde vive. ¿Dónde vive Mansur? Espera que la inflación siga bajando, cuando en verdad, a no ser que yo viva entre un frasco, la inflación sube en este país todos los días. La palabra siga bajando, en todo caso podría decir que tenemos la esperanza, o que pretendemos, no sé, prendemos una vela todos los días para que no solo no siga bajando, sino que al revés, este tipo no ve que esto sube todos los días. El gobierno está enfrascado en una interna feroz. Recordar a Alberto la semana pasada, terrible, ¿no? Cuando dijo que los problemas en España, viste que fue España, le hicieron un reportaje, dijo un montón de cosas, entre ellas planteó su reelección. Dijo que él va a solucionar todos los problemas de los argentinos. Ojalá esto entre, ¿no? Entre los problemas que va a solucionar. Y obviamente dijo que todos los problemas de la Argentina, ¿quién los tiene? Macri. El mayor problema de los argentinos, todo, lo tuyo, lo mío, es de Macri, sin duda. En este sentido, la oposición, mejor dicho, el PRO, presentó a su nuevo gurú esta semana. ¿Te acordás del gurú del PRO? Ese que es parecido al Chavo. ¿Te acordás? Jaime Durán Barba, personaje complicado. Ese que le dijo a Macri que no tenía que hablar de Cristina cuando fuera presidente. Así le fue, le costó la presidencia, ni más ni menos. Le costó la reelección a Macri, Durán Barba, al recomendarle que no se hablara de Cristina cuando subió. Así le fue. Bueno, la cuestión que a Barba le pusieron un boleo, y ahora asumió otro que se llama Guillermo Raffo, que ya supo hacer el trabajar con Dualde, creo, entre otros. Y en una trascendental reunión, con importantísimos temas también, dijo, entre otros conceptos de este nuevo ser pensante, que sin duda va a iluminar hasta alta política del PRO, sugirió que el PRO tiene que representar el cambio. Genial, si vos te metés en un partido político para tirar para adelante, ¿qué tenés que decir? ¿Qué dirías vos si estuvieras en un partido político, en una agrupación que pretende cooptar gente, traer gente para ir para adelante? ¿Qué dirías? Y tenemos que representar el cambio. Genio total. Dijeron desde el PRO, nos planteó que no nos mimeticemos con el resto de la dirigencia y demostremos que no tenemos ningún privilegio. Y nos dijo que volvamos a pensar en los problemas de la gente. Y la gente, dijo Raffo, necesita un cambio y nosotros tenemos que representarla. Dijo que la demostración del cambio para volver era volver a verlo a Mauricio saltando el bache. Y yo leí tres veces esto cuando lo escuché, digo, no puede ser. Saltando el bache, así. Bueno, este genio va a conducir los destinos de lo que podría ser la campaña del PRO dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Porque el PRO es el PRO, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio es una coalición de partidos donde hay un montón, donde está la coalición cívica, donde está el radicalismo completo metido y no se van a abrir y van a constituir algo que todos sabemos que es indispensable, que no importa cómo piensen, vayan juntos. Porque hoy por hoy la Argentina es una cuestión de coaliciones. Por un lado está la coalición peronista, la coalición kirchnerista, porque también tienen quilombo, y la coalición de Juntos por el Cambio, que obviamente ya a esta altura es mayoritaria. Y hay otro personaje que está ahí, que no sabe si juega o no juega dentro de alguna coalición, que es Milei. ¿Está? Mucho más impulsado por la gente que no quiere que gane Juntos por el Cambio, para sacarle votos a Juntos por el Cambio, que impulsa a Milei desde todos los lugares, como mayor se pueda. Para que Juntos por el Cambio, obviamente, no junte los votos suficientes como para matar de una en toda la elección. Pero bueno, estamos viendo realmente a un país que está en una situación extremadamente grave y las dos coaliciones están enfrascadas, preocupadas en asuntos completamente secundarios, en problemas electorales, en problemas de imagen. Si saltamos un bache, quién hace un acto más grande, si Cristina, si Alberto. Y esto se traduce en las encuestas. Y no solamente la de poliarquía que hablábamos hace un ratito, sino también hubo esta semana una de la Universidad de Itela que muestran básicamente lo mismo. Hay un gran deterioro en todos los planos, en la imagen, en la ponderación de la gente con respecto a sus dirigentes y con la idea que tiene la gente con respecto al futuro de nuestro país, que es bastante oscura, bastante oscura. Excepción hecha en cuanto a la obra encima, ya la zaraza, de la doctora Carrió, que esta semana, más allá de las cuestiones partidarias, de las discusiones de si me junto o no me junto, hizo un proyecto y lo presentó donde corresponde. ¿A dónde? En el Congreso. Carrió presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de reactivación de la economía con modificaciones importantísimas, modificaciones impositivas, a partir de pensar de que la Argentina está superimpuestada. Hiperimpuestada la Argentina, porque no se concibe una Argentina con tantos impuestos. Por lo menos hizo, ¿entendés? Presentó algo material, un papel, un proyecto. Tristísimo y lamentable el papel del canciller Cafiero en la reunión de los BRICS el jueves. El BRICS es una reunión de cancilleres de Sudáfrica, Brasil, China y Rusia, y obviamente estaba el canciller Sergei Lavrov, que es el canciller de Putin, obviamente un oligarca más de la oligarquía rusa, que es responsable de esta cosa que está viviendo la humanidad, que algún día va a terminar como Putin, sentado en un tribunal internacional, juzgado y condenado por los delitos que están cometiendo matando civiles. En esta reunión Cafiero dijo, escuchá, los impactos políticos y económicos de la actual crisis global plantean desafíos a todo nivel. Viste, la palabra desafío queda lindo, porque suena bien desafío. Y dijo, Cafiero, un cese del fuego entre la Federación Rusa y Ucrania es imperioso. ¿A dónde vive Cafiero? Esto lo define como una guerra, un cese del fuego. Acá hubo una invasión, Cafiero, ¿dónde vivís? ¿Qué lees? ¿Qué te dicen tus asesores que leas? Cafiero tiene que leer diarios en castellano porque no habla inglés, ¿no? Pero bueno, en castellano, hay un montón de diarios, Cafiero, todo viene con una versión en castellano, te digo por la duda. El New York Times, el Post, no sé, qué sé yo, el Corriere de la Acera. El que vos quieras, vienen en castellano. Le Monde viene en castellano. El Pravda de Moscú también viene en castellano. Por la duda, digo, qué sé yo, si querés saber cómo está el mundo, leete algo, no digaste semejante pelotudez, porque nos dejás pegado a todos. Y estamos todos pegados. Todos estamos viendo que no es una confrontación entre dos países, sino que es una invasión de un país sobre otro. Y estamos viendo realmente imágenes, mira, espeluznantes. Seguramente esta semana, bueno, no sé, porque hay gente que le revuelve la panza a esto y harta de esto ya no mira, pero se mostraron fusilamientos de civiles, o sea, una toma de prisioneros civiles, que ahí está la imagen, es como que lo estoy viendo, mirá, hay un tipo con un buzo azul que está entre los prisioneros. Y al otro día un dron vuela a la zona, filma, y está el tipo en el mismo buzo azul, como estaba muerto. O sea, a ver, algún día te lo muestran vivo, al otro día te lo muestran muerto porque lo mataron, no queda mucha duda. Pero no solamente eso. Ucrania tomó prisioneros rusos, y uno de los prisioneros rusos, esta semana también, fue el primero que confesó que había matado civiles. Un tipo que venía en bicicleta en la zona de Mariupol, que al tipo se le cantó pegarle un tiro, le pegó un tiro al tipo que venía en bicicleta, andando. Es decir, una muerte, no en guerra, una muerte por la muerte, una matanza de civiles. Así hicieron. Hay una historia que publica el New York Times, también de esta semana, de una paramédica que estaba escondida en un búnker en Azovstal, en Mariupol, que tenía elementos para grabar, y pudo grabar su estancia ahí adentro, la pudo grabar entera, y pudo grabar la muerte de los civiles, y pudo grabar un montón de otras cosas, y lo más importante es que lo pudo sacar a la tarjeta de memoria del celular que tenía, la puso adentro de un tampón, y así lo pudo sacar, y la entregó a alguien, están esperando para poder difundir esas imágenes, que prueban cabalmente que esta gente está matando civiles. Escuchá, Están tirando bombas de fósforo, así tiraron en Mariupol. Bombas de fósforo. Bombas de fósforo cuando cae, pone la superficie donde cae a una temperatura entre 2.000 y 2.500 grados. 2.000 a 2.500, quema todo, no deja nada. Esta semana se conoció que bombardearon con misiles escuelas. Entonces la gente salía desesperada a la calle. ¡Peor! ¡Más muertos! ¿Sabés la locura que te agarra de pensar que están bombardeando la escuela donde está tu hijo? Es terrible. Realmente terrible. También es noticia que Suecia y Finlandia ya están en la OTAN. Ya están. O sea, a ver, estas cosas que se pensaban como que nunca iban a pasar, pasan. Y se reunió el G7 también esta semana. El G7 lo componen Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido y Japón. Y el G7 dijo que van a bancar, que van a apoyar a Ucrania hasta la victoria, ya que no conciben que Ucrania sea derrotada ante Rusia. Es terrible. Es terrible aquello y es terrible lo nuestro. Y el presidente asiste a una reunión de las Américas. Y si en la reunión de las Américas, por ejemplo, donde estamos la gente que no está con ellos, digamos, ¿no? De América. Alberto no, porque tiene dos camisetas, dos caras, dos discursos, no tiene problema, tiene una cara de piedra. Digo, yo van al Consejo de las Américas y alguno le pregunta, che, Fernández, ¿qué hacía tu canciller con Davrov? ¿Qué hacía tu canciller con toda la gente que... amiga que tienen ellos con los rusos, con el primer ministro de Putin, con el embajador de Putin, ¿qué hacía ahí? ¿Y por qué dijiste vos, Fernández, que el mundo debía levantarle las sanciones a Rusia? ¿Y por qué dijiste, Fernández, vos que Argentina tenía que ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica? ¿Entendés? Porque lo dijo, sin duda que lo dijo. Decididamente el presidente Fernández está en un proceso de deterioro muy importante. La política argentina está en un proceso de deterioro importante y él, Fernández, es el jefe de una muy pequeña parte de una coalición que a su vez es una muy pequeña parte del país. ¿Se entiende? Y que esta también... esta coalición, esta parte de una coalición que es parte de otra coalición, también está en crisis. ¿Cómo está en crisis el país? O sea, el presidente está dentro de un pedacito de una cosa que a su vez es un pedazo de otra, que a su vez es un pedazo de otra, que se llama peronismo o kirchnerismo o lo que quieras, y nunca abandonó ese papel de estar jugando en las minorías, ¿no? En algún punto de este proceso, el presidente debe dejar de pensar en que es el jefe de una facción, dentro de una facción, que es lo que ha hecho hasta acá. Y en verdad, nunca salió de ese papel de ser el jefe de una facción minúscula dentro de un conjunto de facciones un poquitito más grandes, una especie de mamushka. ¿Viste las mamushkas? Esas muñecas rusas que van una dentro de otra. Bueno, la más chiquitita, eso es Alberto, que está metida dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, bueno. Y la más grande de las mamuscas es el país, es la Argentina, que se supone, él tendría que considerar que es el jefe de un país y pensar, aparte de todas las pelotudeces en las que piensa todos los días, que es el jefe de la nación argentina, sin duda. ¿Cómo puede ser que envíe su canciller a hablar con Davrov? Un genocida, un asesino, el tipo que conduce la política exterior de un país que está matando civiles en la calle. Por favor. Están todos temblando por las cosas que pueden llegar a ser. Ahora iban a invadir... Dicen que van a invadir Moldavia, yo creo que sí, porque todo lo que por ahí se rumorea puede llegar a ser cierto. Puso 12 guarniciones militares nuevas en los límites con el este. Y esto sigue, sin lugar a dudas. Vuelvo al concepto. En algún momento Fernández debería considerar que es el jefe de un país, que es el presidente de la República Argentina, que me parece que le queda tan grande, pero tan grande el título, como tan grande es el descreimiento que tiene esta persona para con nosotros. Y digo nosotros los que no le creemos. Que ¿sabes qué? Creo que somos cada vez más los que no le creemos, los que no los queremos, los que dudamos de todo, los que pensamos que se afanaron todo. Bueno, cada vez somos más. Y pensar que aparte de todas las cosas que dice, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra, realmente tendría que pensar en la nación argentina. Y estamos en un problema realmente un tanto importante en cuanto a la Argentina está solo dedicada a dirimir internas y a escuchar consejos de gurúes, como es el caso del PRO, sobre cómo saltar baches. Entre los que saltan baches y los que se reúnen con Dabrov y los que hacen todas estas cosas, estamos muy complicados. Como decía el negro Finochetti, esto es vermut para ponernos de acuerdo o no, pero siempre en tu compañía. Arrancamos. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.